Buenos días, Ámsterdam. Muy buenos días, Ligia. Buenos días a la audiencia de Radio Sarandí. Aquí llovió toda la mañana con 18 grados de temperatura, coletazo lógico de los calores del fin de semana pasado. Ahora abrió el tiempo, hay un tímido sol y para la próxima semana se prevé seco con 25 grados. Por aquí, Jorge, tenemos 9 grados, mucho frío y una gran humedad. Bueno, mucho frío para ustedes, porque para nosotros 9 grados en invierno sería una maravilla. Me imagino que sí. ¿Por dónde seguimos, Jorge? Seguimos con la prensa que escribe sobre las dos Coreas y la presunta producción de armas nucleares por la del norte, y vuelve sobre la presidencia vacante de la Comisión Europea, citando la expresión del matutino madrileño El País, cuando se refiere textualmente al francotirador de Allende el Canal de la Mancha, en clara alusión al primer ministro John Major y su bloqueo a la nueva presidencia de la Comisión. Aquí, en Holanda, por estos días, la gente vive para dos cosas, por dos cosas, el fútbol y el jazz. 1.500 hinchas salieron a festejar en las calles de La Haya la victoria de Holanda sobre Irlanda.